cuando vino la reunión que matan a Mariano, ¿no? Sí. Encontró un logro y le digo, che, no sean desordenados. ¿De quién es este pullover? El santo que me dice de mañana. O sea, era terrible venir acá, viste, porque este era local, por eso lo vimos mañana, viste. Bueno, yo lo conozco desde los 13, o sea, mira, porque también nos compartimos lo de la ocupación de Sacetru, la recuperación de la fábrica. Y Mariano tenía 13 años. Y me acuerdo, fue un 24 de marzo, que nos avisan en la Plaza de Mayo que nos iban a desalojar de la fábrica. Ya habíamos recuperado la fábrica, que los iban a desalojar. Entonces, así con los micros que fuimos a la marcha, volvimos con todos los compañeros, viste, a la fábrica. Esperamos toda la noche, nos llegaba el desalojo, nos llegaba. Bueno, 7:30 de la mañana, salimos con Marianito, yo y otra compañera, yo porque tenía a mi viejo que estaba enfermo, viste, tenía que ver cómo estaba, Marianito tenía que ir a la escuela y esta compañera a trabajar sí o sí. Salimos de la fábrica, cuando llegamos a la primera calle, la primera avenida grande, miramos así hacia la derecha y nos vemos toda la tropa de azul que venía de la infantería. Entonces le digo a la compañera, no, vos andá porque el laburo lo necesitás ya, viste, urgente. Le digo, Marianito, vamos, y vamos a subir y avisar a los compañeros. Empezamos a correr con Mariano, así que estuvimos ahí el desalojo, la represión, viste. Mariano a los 13 años ya. Sí. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo? Por Pablo. Pablo militó en el partido. Ah, o sea, Pablo lo traía. Pablo lo trajo a Mariano. Mariano tenía 13 años recién cumplidos. Y después de esa experiencia en Sacetru, había elección del centro de estudiantes en el Colegio del IVA, acá en la 10 en Sarandí, y fue elegido presidente del centro. Porque era, imaginás, era el movimiento, en ese momento, todo el auge de la lucha piquetera, haber recuperado una fábrica con los ex trabajadores, con el polo obrero, viste, habernos desalojado 800 de infantería, que el otro día nos acordábamos. En ese momento que viene el desalojo a Sacetru, no sé qué tema había, alguna invasión de Estados Unidos, viste, no me acuerdo dónde era. Y partieron la pantalla de TN, me acuerdo, y de un lado estaba hablando Bush y del otro lado el desalojo de Sacetru. Y Mariano, dentro de las fotos que hay de Mariano, hay una que está en el techo con Pablo, cuando estamos esperando, porque bueno, negociábamos que sí, que no, que nos desalojaban, que no, que esto, mientras llegaban los organismos, viste, para que si nos reprimían no fuera entre cuatro paredes. Entonces ya estaban los compañeros afuera, llegaron las madres, los movimientos sociales, viste, y nosotros negociando que no nos desalojaran, hasta que nos desalojaron a las 6 de la tarde. Pero todo ese tramo, o sea, de llegar, a que cuando nos avisan del desalojo, todo lo compartimos con Mariano. Y después acá con Mariano, compartimos, yo trabajaba en ese momento de tarde en el diario, entonces yo, digamos, me hacía cargo de las actividades a la mañana y mi recambio era Mariano a la tarde. Recambio no solamente en la actividad, sino en las reuniones, en los informes. O sea, yo siempre lo dije en cada reportaje con Mariano. Mariano era un tipo muy especial, solamente por el hecho de empezar a considerar que una persona como yo, de 58 años, pueda estar a la par con alguien de 23. Es decir, no es que yo sea especial, sino que el de 23 es muy especial. Muy maduro, responsable, tranquilo, ¿viste? O sea, armamos una dupla de trabajo muy, muy importante en todo esto, en la juventud. Porque aparte, lo de Mariano es importante porque no solamente militó, digamos, en el ámbito de la juventud. Cuando, por ejemplo, acá en Avellaneda salió un curso de la municipalidad y la UOM de Avellaneda para formar torneros, Mariano se anotó y me tengo la imagen todavía cuando vino el primer día con su primera pieza como tornero, ¿viste? El movimiento obrero, después estuvo militando con los gráficos, después intervino en los barrios, en las asambleas, en las defensas de la salita de primer auxilio, en los comedores, ¿viste? O sea, digamos, se perdió lo que uno puede decir un cuadro militante en todos los frentes donde él estaba, organizaba, formaba, charlas ha dado y cursos, dio muchísimo. ¿Viste? Y aparte es interesante, por esto que te digo yo de la compatibilidad de tanta diferencia generacional, también tiene que ver con el respeto y la autoridad que Marianito se ganó con las compañeras de los comedores. O sea, un chico muy joven, digamos, que no viene del palo, que no es del barrio, que se involucre, las compañeras lo quieran, lo respeten, tengan autoridad, ¿viste? Uno dice, sí, bueno, pero pues no, pero ¿viste? Hay que estar, digo, hay que ganarse todas esas cosas. Y eso Mariano se lo había ganado. Y después con los chicos de la juventud. Esta juventud que tiene hoy Avellaneda es la camada que se incorporó a través del trabajo de Mariano, ¿viste? O sea que el más antiguo debe tener 3 años, digamos. Son todos pibes muy jóvenes. Muchos de ellos estuvieron en barracas. O sea, su debut fue la experiencia de barracas, muy dolorosa, porque junto con lo que vos puedas caracterizar políticamente y todo lo demás, tiene que ver que se te cayó al lado el compañero que te ganó, que te puso una idea a la cabeza, que te entendés. No solo es el compañero, sino que es el ser humano. Exactamente. El amigo que salías a la noche. Yo no sabía los gustos musicales de Mariano, claro, yo te imaginaba, mi hija es más grande que Mariano. De casi a teatro, o sea, de teatro sabía porque mi hija iba cuando él actuaba, pero qué tipo de música le gustaba, qué tipo de cine, cuál era su serie preferida, me enteré después por los chicos, porque nuestro contacto era de otra forma. Ellos perdieron a ese amigo con el que salían todas las noches. El otro que tienen que ver, vamos a ver cómo si lo podemos convocar, es al B, a Patricio, está en el libro de Diego Rojas, el amigo más íntimo de Mariano. El que le escribió la carta, ¿te acordás cuando fue ahora el cumpleaños de Mariano? Tenía una carta del año pasado que es termina diciendo, espero que con esta carta me pueda despedir de vos. No, todo lo de Mariano es así de conmovedor, porque era un tipo que así, que conmovía, ¿viste? Generaba estas cosas. Así que bueno, está muy importante. Y nosotros políticamente, yo personalmente... ¿Vos ese día estabas en la marcha? Llegué tarde. ¿Llegaste después de la represión o...? Claro, yo llegué directamente y cuando yo ya me digo, ¿a dónde voy? Me dicen, andate a la Jerich, que está ahí la familia y están los chicos de la juventud. Porque yo en ese día se elegía la Junta Electoral para elección de comisión interna en el diario. Yo tenía que estar. Entonces estaba preparando los papeles y le mando un mensaje, digo, llego un poco más tarde porque estoy preparando los papeles para irme después al diario. Cuando estoy saliendo de mi casa me dicen, y dieron a Mariano. Cuando cerré la puerta me dicen, lo mataron a Mariano. Y yo le tuve que avisar al resto de los chicos, de los que no estaban allá. Es una cosa. Y después me voy al Argerich porque los chicos estaban, ¿te imaginas? Entonces dije, no es momento de llorar, vamos. Hay que denunciar. Hay que hablar y hay que decir lo que pasó, hay que decirlo. Y así, viste, fuimos. Los chicos empezaron a hablar, empezaron a plantear todo. ¿Vos te enteraste al llegar por los compañeros o te enteraste por los medios de comunicación? ¿De lo de Mariano? Sí. No, por teléfono. Ya antes de salir de mi casa, ¿viste? Cuando salgo, estoy saliendo, me dicen, me vinieron. Llego a cerrar la puerta con llave y me dicen, mataron a Mariano. No te dio tiempo a nada. Entonces dije, ¿a dónde voy? Me dijo, andate al Argerich, que está Betty, está Pablo, están todos ahí en Argerich. Y por lo que dice Damián, viste que ya Mariano, bajarlo de la camilla a la puerta, ahí ya fue el momento. Creo que la voz de Damián lo mantenía vivo, el traslado a la ambulancia, porque aparte si ustedes ven esa zona, no hay nada. Pasó una ambulancia de casualidad. Y ahí si vos ves la foto, está Elsa abajo, Mariano arriba, el compañero médico que estaba ese día, ¿viste? Pero ¿qué podía hacer? Si eran heridas de bala, era una cosa. Y lo de Elsa... Vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Lo de Elsa Rodríguez, cuando están retrocediendo, ya se escuchaban que había tiros por el fondo, las compañeras, porque a Mariano le pegan, porque Mariano se queda en el cordón para que las compañeras se puedan retirar. Junto con el resto de las compañeras. Cuando ellas escuchan los tiros, va caminando con otra compañera al lado y tenía que subir en la vereda. Y en lugar de hacer este paso que hizo la otra compañera, Elsa hizo esto. Y cuando hizo así, el tiro en la frente. O sea, si daba el paso, como hizo nuestra compañera, no le pasaba nada. Pero en lugar de ese paso, giró y miró para atrás. No, es una cosa terrible. Que yo ahora, recordando un poco, estamos con lo del 26, y yo ahí sí fui herida, me agarraba balazos de goma, mi espalda era un colador. Que me acuerdo que también era lo mismo. Yo me fui a curar al Fiorito, pero más que nada para ver qué estaba pasando, pues teníamos rumores de que había heridos de bala de fuego. Y cuando entro ahí me confirman los médicos que había dos CNN muertos de 24 a 30 años y que eran Maxi y Darío, ¿viste? Los dos muertos de la vida. Y bueno, y eso de, bueno, tenía la espalda de chamoco y ahí me puse, ¿viste? A denunciar las muertes de Río de Bala y aparte a denunciar la detención que se estaba haciendo ahí en el Fiorito, porque ahí se estaba deteniendo gente también. O sea, un poco a veces las tener unos años más, la experiencia dice, bueno, con todo el dolor, pararse y empezar a denunciar, viste, lo que estaba pasando, lo de Mariano sobre todo. Pero fue, para los chicos fue un golpe muy, muy duro. Sí, porque lo que hablas, Mariano encabezaba un proceso como de compartir, ¿no? Totalmente. Como de enseñar, y todas esas cosas son cosas positivas. Totalmente. Porque el recorte que queda por ahí, justo de los medios de comunicación, es que te dan. Porque murió un militante, alguien que iba y contaba, alguien que iba, era fuerza de choque por ahí. Claro. Y es todo lo contrario. Claro. Mariano, si hay algo que Mariano no era, era eso. Era eso, justamente. Y aparte de su contextura física, pero aparte que los chicos, por ejemplo, si vos lees el libro de Diego, el otro que salió, el segundo libro, no, el tercer libro que salió eso, los chicos lo llamaban el jefe. Porque cuando se iban a la casa, pero aparte la casa de Mariano era la casa de los pibes los sábados para hacer un asado, ¿entendés? Pasaba más allá de, bueno, che, te veo acá en la facultad o hacemos esto o lo otro. Había toda una contención alrededor del jefe, de Marianito, que bueno, eso lo ligaba, si vos viste, si vos los tratás y charlás con los pibes, son más o menos lo mismo. Es decir, lo que uno en definitiva está pidiendo es justicia para una generación que va mejorando, una juventud que se interesa por los problemas sociales, por la necesidad de la gente, que estudia, que trata de formarse en un oficio. O sea, esa juventud en la que se está Marianito, el chico del barrio de la esquina que mató un gatillo fácil, ¿entendés lo que te digo? Un poco lo de Mariano representó también todo eso, ¿no? ¿Cuántos jóvenes tenemos que estudian, que trabajan, que quieren, que se preocupan? Y eso es un poco lo que nosotros queremos, que se termine con la impunidad de que un pibe a los 23 años vivió más. Eso es una locura. Es una locura. Uno ya vivió, tuvo su vida, ¿entendés? Que muera por defender una cosa. Es... ¿Cómo puede ser? ¿Viste? No. En la cabeza de un ser humano más o menos evolucionado, que piense, ¿viste? Que no sea perverso y mezquino, ¿no? Aparte, así investigando, mirando los videos, yo veía que le gustaba mucho el cine, que estudiaba eso, sí. Yo me preguntaba, ¿no? Estas son las preguntas que yo me hago, a veces son injustas, ¿no? Porque, o no valen la pena por ahí, pero cuando se corta algo, ¿no? La sensación que me queda con Mariano, ¿qué hubiera sido? O sea, ¿qué es lo que nos perdimos como sociedad o comemos como el grupo de compañeros, ¿no? Sí, totalmente. Por un loco o por los intereses que se defiendan. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que perdimos? ¿A vos qué te parece? O sea, resumiendo, ¿qué es lo que perdió? Perdimos esta calidad de joven, estudiante, trabajador, militante social, amigo, y perdimos la posibilidad de que él generara con su influencia, ¿entendés? Su ejemplo, o como vos lo quieras llamar, a esa juventud que queremos formar. A esta juventud comprometida en lo social, comprometida en lo político, ¿entendés? Responsable. Porque si no, es decir, Mariano le ha contado lo que te dicen estos pibes, no piensan nada, estos pibes, viste la joda, puro esto, puro... No, Mariano, perdimos eso. El futuro de Mariano y el futuro de lo que Mariano estaba construyendo. Eso perdimos, ese 20 de octubre. Eso es lo que perdimos. Y a mano, como decís vos, porque yo te digo más, si vos vas a otro tipo de enfrentamiento, digamos, a ver, ¿cuál sería la diferencia? No me sale ahora, pero cuando vos decís claramente que es el que encaja lo que movió a que lo matara a la mañana, por una caja que maneja millones, pero maneja guita, ¿entendés? Por eso perdió la vida Mariano y por eso perdimos la posibilidad de todo esto que decimos, del desarrollo de una juventud que quizás sea el hijo de alguno de esos de la patota, ¿viste? Ese pibe también perdió esa posibilidad. Es decir, se abortó esa posibilidad con la muerte de Mariano. Yo no sé si se abortó. Yo lo que diría, se truncó en un momento, pero estos pibes que están ahora es la continuidad de lo de Mariano. En un punto viste que todo vuelve. De alguna forma busca volver a sí, crecer. Hay causas que yo pienso que no se mueren, sino que vuelven a nacer, ¿viste? O se transforman. Claro. Ahora que nombrás el tema de la caja, ¿no? ¿Cómo nace el conflicto con los tercerizados y cómo es que ustedes se van a interesar? No, digamos. El tema es así. A través de distintas, de los compañeros que están en Remedios de Escalada, los compañeros ferroviarios, que hay algunos que son de talleres, de los talleres de remedio, y otros son cortaboletos, están en la UEFE. Empieza a tercerizarse el trabajo de vía y obra, de arreglos, viste, que son tercerizadas, que pone la UOCRA, que ponen otras empresas. Cuando ellos se ligan en el reclamo, esto ya venía de hace 2 años por lo menos, de reclamos de equiparamiento salarial, porque en definitiva estaban haciendo un trabajo ferroviario y ellos cobraban 2 lucas y los ferroviarios cobraban en ese momento 5. Y las tercerizadas se quedaban con ese. Y las tercerizadas muchas las maneja la UEFE, la UOFE. Entonces, está todo el tema. Empieza a haber un movimiento de reclamos de equiparación, de planta permanente de los tercerizados, y comienzan las asambleas en Temperley, que es como el nudo, viste, de la zona sur de los trenes, ¿no? Sí, del eléctrico y del diésel. Ahí comienzan las asambleas. Y en un momento se vota que se inviten las organizaciones sociales, centros de estudiantes. Y Mariano estaba a cargo de la fuga a Avellaneda. Entonces empieza a participar junto con otros compañeros de la FUBA, como FUBA en esas asambleas. Y empieza, por supuesto, de una vez que te comprometiste, se vota una medida, o se vota un corte, o se vota, uno va y apoya. Digo, la FUBA de Avellaneda, como no sé, el centro estudiante de tal escuela o el otro, que había otros centros estudiantes. Y así es como Mariano se liga a las asambleas de los tercerizados. Y así es como salen a un primer corte que fue en el mes de julio, pudroso, la verdad que duró como 6-7 horas acá en Avellaneda. Y después, como no hubo respuesta, después de la muerte de Mariano, sí. No sé si ustedes vieron en el Facebook, pero voy a tratar de mandárselos. Un compañero sacó una foto en Montechingolo, un cartel como el de San Expedito que dice: gracias Mariano Ferreira. Por tu lucha yo pasé a ser efectivo. Lo culpó alguien. O sea, ¿viste esas cosas que ya superan? Claro. ¿Entendés? Va más allá del dolor eso. Exacto. Porque... que alguien vaya y cuelgue, ¿viste? Decir: yo quiero reconocer que el amor de Mariano Ferreira sirvió para esto. Y está con la foto de Mariano, o sea, que el tipo lo dibujó, ¿viste? Se tomó todo un laburo, una cosa impactante. Y así es como se relaciona. Creo que una de las primeras fue la de julio, anterior a la de octubre. Y la de octubre, que en realidad no se pudo hacer el corte porque la patota estaba arriba. Cuando se va, porque se hace una asamblea de todos los que estaban participando, se vota a irse porque no se iba a enfrentar a la patota. Bueno, la patota no tiene que ver con esto. Por ejemplo, ahora no está, pero hasta hace poquito, porque se me notó mucho, teníamos el caso de Nahuel Balsán, un chico muerto acá en la comisaría tercera del Dock Sur, que los familiares son de acá, también participábamos con los chicos por la fuga, los inmigrantes, los reclamos. O sea, siempre ligados a todos estos temas. Yo pienso, ¿no?, en la policía, que me parece que policías de vocación ya no debe haber, o por qué causa se deben hacer efectivos, ¿no? Porque siempre están como... me pasó hace poco. Yo, corriendo un colectivo con mi primo, estábamos jugando una carrera inocente de acá a la esquina y Pompeya me pasó. Al frente estaba un policía, me acuerdo que justo lo vi, y no me grita alto, nada. Veo que cruza en diagonal, porque yo estaba corriendo con mi primo. Pero estábamos corriendo el colectivo a la vez que hacíamos una carrera, algo inocente, no sé. Sí. Mi primo tiene 20 años, yo tendré 27, ¿no? No me dice alto, pero yo veo, porque aparte era grandote, ¿no?, todo de negro, corriendo con un revólver en la mano, y yo lo veo así, me dice: alto, policía, y yo me quedo así. Y de la nada, no me dijo, me empujó contra un alambrado y me puso: te dije que te quedes quieto, él pensó que yo le había robado, al chico con el que yo venía, mi primo venía corriendo una carrera. Yo digo, ¿en qué estado están? O sea. No, y aparte vos reunís dos requisitos. Sos portador de cara porque claro. Sos joven y sos morocho. Entonces yo. Te digo porque mi hija es más morocha que vos. Y claro. Le he tenido que pedir remis desde mi casa porque no la subieron a remis acá en Avellaneda cuando tenía que ir a esta casa. O sea, sos portación de dos requisitos claro. Para que la policía justifique. Y encima estaba corriendo. Entonces claro. Yo después me planteé, es que no puedo correr entonces. No puedo ejercer mi derecho a correr. No, y te van a. Y portación de edad, ¿sabes también por qué? Porque, por ejemplo, vamos los dos juntos, alguna cosa que pase, suponete, a mí no me piden documento por la edad. A vos te lo van a pedir. Ser joven ya forma parte de los requisitos para que la policía te cae. Sí, es como que en el chip, ¿no? Digamos, de la fuerza es como que. Sí, joven. Si sos negrito, peor. Claro, si sos joven ya cuando sabemos, puede ser potencial delincuente. Exacto, y aparte cuando sabemos que en los barrios, porque nosotros tenemos los comedores del polo en los barrios, la policía aprieta a los pibes para que laburen para ellos. Lo sabemos. Es decir, ¿y por qué no lo denuncias? Y porque los pibes no van a denunciar a la policía que claro. Que pero sabemos que eso pasa. Las zonas liberadas que hay en la isla Maciel, Villa Tranquila, ¿entendés? Habrá, digamos, una composición determinada descompuesta. Pero hay otro sector que termina así porque la alternativa no es un Mariano, ¿entendés? Que se acerque a hablar con ellos, sino el policía le dice, mira, bueno, Luciano Arruga. Es el caso concreto. Yo te doy, vos afanás para mí, tenés las espaldas cuidadas, hasta mientras me sirva. Después yo te agarro en una que no tiene nada que ver con nada y justifico. ¿Entendés? Y bueno, acá están implicados también los cinco policías, porque cuando pasa esto de que la patota empieza a movilizarse para donde se están reteando los compañeros, los responsables compañeros que estaban ahí, Eduardo Biliboni, Lisandro Martínez, que escribió el segundo libro de Mariana también, van y hablan con la comisaría 2 que está acá a la vuelta. Diciéndole que esos tipos, y cuando van a entrar para hablar con los tipos, salen dos de la patota. O sea, la connivencia de la policía en liberar la zona y dejarlos actuar, sabiendo que ya veníamos de un corte grosso en julio, que ya veníamos, viste, con el tema de la unión ferroviaria, y los cortes acá en Avellaneda, que eso, porque Avellaneda es un símbolo, digamos, del ferrocarril, ellos lo sabían, liberan las, no meten un solo patrullero, que divida a las dos columnas, que los, no. Y hay algo que también me dijo Rojas esto, y que yo, bueno, por cielo y tierra lo estoy tratando de que alguien me explique por qué fui a la fuerza, ¿no? Es el tema de que las grabaciones, ¿no? Quiero llamarlo manifestación porque fue otra cosa, ¿no? La policía está obligada a grabar para justamente para ver cómo estos son los hechos y después poderlo utilizar o no en un caso judicial. En el momento en que muere Mariano, Rojas me dijo que hay 6 minutos que desaparecen. Pero no solo eso, sino que además, bueno, seguro van a decir, no, que en medio de la vorágine la cámara no funcionó, se acabó la batería, 250.000 cosas. Ahora, hay cámaras de seguridad. Fue re loco porque ya voy 2 veces al centro de operaciones de cámara de Avellaneda. No voy a decirle que voy a investigar esto, ¿no? Pero quiero que me explique cómo es que funciona todo. Y cuando entro al lugar, un lugar que tendría que estar manejado por civiles, por obvias razones, o sea, sí. Si es un policía el que lo hace, cuando vea que un policía hace algo malo, no lo va a pasar. Exacto. Cuando llego era una comisaría prácticamente. Estaba lleno de policías, o sea. ¿Qué habrá? Lugar para 20, habían 2, 3, 4 civiles, todos los demás policías. Era un centro de operaciones de la policía. Totalmente. Entonces eso condiciona lo que yo leí, el espíritu que tenían las cámaras, ¿no? O sea, de vigilar, de justamente, de, no solo a las personas, sino el buen accionar y de buena fe de la policía. Entonces yo digo, nos están tomando el pelo. Y bueno, me fui, no lo pude entrevistar, me hice esperar 2, 3 horas también y me viene haciendo esto, no, nadie me responde cuál es el qué grado tiene de responsabilidad la policía, además los que firman todo, o sea. No, porque aparte uno que está acostumbrado a ir a las movilizaciones, vos ya, yo, por ejemplo, yo soy de prensa. Yo sé que mis compañeros fotógrafos todos van con el chaleco porque es una forma de protegerse también. Me ha pasado, a ver, ¿cuándo fue la marcha esa? Una marcha después del argentinazo o por esa fecha, que justamente pescamos a uno de la policía, de los servicios, porque yo miro así y digo, no tiene identificación, ¿qué haces? Cuando se acercan los compañeros a preguntarle qué medio sos, sale corriendo. Pero yo me di cuenta porque digo, si mis compañeros fotógrafos todos van identificados, ¿para que no le peguen? Porque es el único resguardo más o menos que tenés. Eso por un lado. Por el otro lado, si vos te pones a ver, y lo vas a ver el 25, me pasó hace el 26 este pasado, no el anterior, que la Darío Santillán, viste que viene los 26, arriba del puente Pueyrredón, en esas pequeñas oficinitas que tiene en medio del puente, arriba estaba la cámara filmando, pero no el puente, filmando hacia Carrefour. ¿Entendés? Entonces digo, ¿cómo se te va a parecer si vos ya tenés montado todo el operativo? ¿Entendés? Vos tenés la gente que... Pero incluso para después utilizarlo, como se utilizó en el proyecto X, viste, de la filmación de los policías, acá estaba todo filmado. Decí que, bueno, que había compañeros que estaban filmando, los compañeros de C5N, que son testigos del juicio, que se la jugaron. Por eso hay filmación de la patota corriendo, ¿entendés? Y donde vos ves que en esa filmación ves la patota corriendo, los compañeros retrocediendo y no ves un solo policía. ¿Qué pasó? ¿Entendés? Lo de las balas esas que viste, que lo que dicen, la bala pegó en el piso y rebotó en la panza de Mariano. Es una cosa... nada. Y después vos fijate como de la misma fuerza, digamos, sale cuando hay problemas entre ellos mismos, viste que hay también que la federal, que la sigue, que esto, la comunicación telefónica que está en el expediente entre Pedraza y Tomada previo a esto. ¿Cómo la conseguimos? Está en el expediente. ¿Quién la trajo? Un tipo de la CIDE. Donde Pedraza le dice a Tomada, che, fíjate, le dice Tomada, controlalo un poco, porque vos, pero vos viste cómo es Maturano, se le escapa esto al otro, viste. O sea, cosas íntimas que lo involucraban. Una de las cosas que lo involucra es una de esas llamadas. Ahora, ¿cómo salta? Porque ellos tienen todo. Ellos agarran nuestros celulares, nada, y tienen ahí todo el registro que quieran tener. Entonces, que se pierdan 6 minutos. Y que las cámaras no graben nada, que no se graben en una situación de esas características. Después vos fíjate que en diciembre, cuando se les hace la causa de la que sobreseyeron a los 3 compañeros ferroviarios, y a 4 son 3 ferroviarios y a Eduardo Birigoni, compañero del Polo, en Constitución, sacaron fotos. ¿Te acordás que estábamos cortando acá en diciembre? Y cerraron el Constitución y salió un despelote con la gente que dice que era un grupo de esto, de acá, de allá. Está todo filmado en Constitución, de afuera de la estación. Entonces, cuando querés filmar, podés filmar. Y cuando no querés filmar, te apagás el botón. ¿Entendés? Pero es tan abrumadora las pruebas que hay sobre lo de Mariano, tan abrumadora las pruebas. Incluso el otro día que hicimos una charla con Marina Costecchi, que la que viniste sabe que explicaba a Pitrola el hecho de cómo el juicio de Mariano da elementos que si lo hubiéramos tenido hace 10 años para Costecchi y Santillán, otro hubiera sido el resultado de la sentencia, ¿no? Esto del proceso criminal que llevó a esto, porque esto todo se escucha de teléfono. Lo de Pedraza, de lo vamos a poner en caja, lo vamos, viste, que sacar a los tercerizados, acá va a entrar lo que nosotros queremos y no lo que determinen los tercerizados. Todo eso sale de comunicaciones telefónicas. Así que, no, fue todo una, digamos, algo totalmente armado, los 170 telegramas de licencia gremial que se dieron los talleres de escalada, todo. Y después, aparte, el aporte que hicieron muchos compañeros fotógrafos, periodistas que estaban ahí, no solamente los compañeros de C5N, nosotros hemos tenido las primeras fotos de compañeros fotógrafos de otros medios que nos entregaban el CD de las fotos que estaban sacando, para que viéramos las caras de los tipos que estaban ahí. O sea, eso es algo importante también de rescatar. Mariano conmovió por estas características que algunos ni siquiera conocían de Mariano, pero el hecho fue tan criminal de apagar una vida de esa forma, ¿entendés? Que conmovió a la población. Conmovió. Y Y yo no creo muchos sucesos que hayan conmovido una muerte, que haya conmovido de la forma en que conmovió la muerte de Mariano. Y después, a medida que se iban sabiendo datos de la vida de Mariano, de cómo era Mariano, es lo que más conmovía todavía a la gente. Él, por ejemplo, tenés una foto que suben a veces los chicos de Facebook, los compañeros de él. Mariano tocaba la guitarra, pero estaba aprendiendo a tocar el acordeón. Nosotros tenemos un compañero acá en la fábrica Morvillo Gráfico que toca el acordeón. Y estaban con Mariano haciendo porque quería tocar el acordeón también. O sea, viste, todo un proceso terrible, terrible. Y te digo, un dato es este, conmovió. La muerte de Mariano conmovió cimientos muy fuertes. Yo cuando lo iba recopilando la información y veía a mis compañeros, yo lo asocié mucho con eso, que podría haber sido cualquiera de nosotros, que justamente nos hayamos topado con una causa y por defender nuestros ideales. Yo creo que es eso, creo que sobre todo a la juventud, mira, una prueba de cómo conmovió y la dimensión que tuvo fue, ¿viste cuando hicimos el festival en la Plaza de Mayo? 70.000 pibes, pero la mayoría eran pibes. Yo estuve de temprano hasta 12 de la noche, una cosa así estuve. 70.000 pibes que se tomaban desde el mate hasta la presión se tomaron esa noche. No hubo un solo disturbio. Un solo disturbio. Y yo lo vi que... ¿Entendés? Yo digo, la cuenta estaban todo. Pero eso es cuando vos sos consciente, porque estás, porque te solidarizás, porque te conmovió, porque, ¿entendés? Es decir, no, el problema no son los pibes. Aún incluso, qué sé yo, por ahí un pibe que pasaba con la botella de cerveza que yo lo veía tomando hacía 3 horas. Estaba y estaba acompañando a todos los demás que estaban, ¿entendés? Conmovió en todos esos aspectos. Y en los más grandes, como mi edad era de lo mismo. Mi hija no es el pero es solidaria con todo, muy amiga de Mariano, aparte se conocen desde muy chicos, pero digo, y si mi hija quisiera hacer algo que no fuera militar, pero hacer algo social, expresar este repudio o esta bronca por el asesinato de Mariano, ¿entendés? O sea, tenemos que, yo personalmente, esto es algo que yo pasó con lo de Mariano, yo no puedo permitir que haya jóvenes que por pensar, que por accionar, que por hablar no tengan la posibilidad de hacerlo. O sea, yo no vengo militando hace 40 años para que yo voy a seguir hasta el último para que esa juventud tenga esta posibilidad. Y en el caso de Pedraza, yo dije, yo me hice esta imagen. Somos un perro de presa. Lo agarramos acá, ¿viste como cuando muerden los perros? Sí. Bueno, acá. Hasta la perpetua no lo vamos a soltar. Perdimos mucho. Decía la va a tener que pagar. Por él y por lo demás. Pero de acá no lo suelto. Porque aparte después, como decíamos en la charla, después vinieron 14 muertes más. ¿Entendés? Si no le ponemos límite a la impunidad de estos asesinos, van a seguir habiendo más muertes. No va a cambiar nada. Claro, ¿entendés? Lo de Luciano, un chico que, ¿entendés? Que quiso recuperarse, quiso hacer su vida tranquilo sin que lo presionen. Y desapareció. Digo, para tocando el tema de la juventud. ¿Y cuántos pibes nos pasan los barrios? Y aparte vos, viste, vos haces un planteo, le planteas un futuro distinto a la esquina, a la birra y la merca que entra esta semana en el barrio, y te empiezan a escuchar, pero pasan estas cosas y como que pegan, viste. No me animo, no me dan las fuerzas, yo solo. Y vos, ¿qué le dejas el futuro es a estos pibes? No, viste, no puede ser, no puede ser. Digo, esto ya fuera de lo que es más personal. Sí. Ahora que nombrabas a Pedraza, no, nombraste varias veces, estaría subrayado. Si yo te digo Pedraza, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuál es la idea? Es un asesino. Es un asesino. Porque él armó todo este plan. Y él determinó hasta las últimas consecuencias este plan. No era una advertencia. Porque vas a advertir, porque muchos de los chicos, mira, después tuvimos una charla con los que participaron en Barracas, ¿no? Y la pregunta de los chicos era, ¿por qué no vinieron y tiraron al aire? ¿Entendés? Porque éramos más menos, nos estábamos retirando, ¿por qué no tiraron al aire? No, el plan era, esta es la advertencia, con un muerto. o con los que fuera necesario. O sea que Pedraza es el asesino. Después que tiró Fabal, el payaso González o el que fuera, también, pero el asesino es Pedraza. Porque él respetaba, él manejaba los sueldos. Y ahí sale la guita para pagar la patota de allá de Defensa y Justicia, Favale, ¿entendés? A todos los mercenarios que fueron ese día. Y no es así tanto con los compañeros por ahí, trabajadores ferroviarios, que viste, apretados por la burocracia, por la licencia, pero ahí hubo asesinos. El primer asesino de Pedraza. Por eso cuando vos viste que nuestra consigna, hay una consigna que cantamos que creo que muchas veces se nos corta la voz cuando la cantamos, que es: vos, Pedraza, hijo de puta, mataste a Mariano, vos matás obrero, lo mataste a Mariano, ¿viste? Se lo cantamos, pero se lo decimos a Pedraza. Vos mataste a Mariano. Y después no sé si ustedes vieron lo que fue el entierro de Mariano acá en el cementerio de Avellaneda. Es una cosa terriblemente dolorosa. Y una cosa que generó lo de, eso no quería dejar de mencionarlo, el asesinato de Mariano, es que, por ejemplo, si vos ves en el Facebook, ahora que comparten el Facebook conmigo, van a ver que los 20 suben, compañeros, fotos y un recordatorio de Mariano, desde el compañero que es de Jujuy hasta Tierra del Fuego, como si hubiera gritado a la par con Mariano, como yo todos los días. Él con Mariano ya lo siente como que hubiera estado con él todo el tiempo, ya es parte de su historia, ¿entendés? Todos los 20, fíjense que en el Facebook aparecen montones de cosas, pero de Tucumán, cuando vinieron los compañeros de una banda que se llama Starway, que es de Tucumán, que tiene un tema para Mariano, es un tema Mariano, al Festival de Elsa Rodríguez, vinieron de Tucumán, y decían: ¿dónde es el puente Pueyrredón? Porque Mariano, ¿cómo estamos de dónde? ¿Viste? Porque era Barracas, ¿dónde queda Barracas? ¿Viste? Como preguntamos cualquiera de nosotros que vivimos más de cerca el tema, ¿viste? Ha generado eso también. En el lugar más recóndito vos tenés, y no te cuento cuando el otro día subieron para el 1 de mayo, mandaron desde Turquía un, ¿cómo se llama? No es afiche, un banner con la cara de Mariano que llevaban los pibes de las jóvenes el 1 de mayo en Turquía. O como cuando en la pared de que tenían los indignados en España había fotos de Mariano. O sea, trascendió lo que trascendió, era la juventud argentina. Exactamente, trascendió. Bueno, eso también es lo que conmovió a René, claro, de Calle 3. Claro, eso quería apuntar. Claro. De que cuando se subió a esa entrega de los Grammy, que tenía una remera de Mariano. Que decía lo que significaba Mariano, que era para él. Exacto. Y de hecho lo cortan. Sí, sí. Porque la mitad del discurso lo cortaron. Sí. Sí, trascendió más allá de lo que fue la muerte de un joven en Argentina, que por ahí no sale de ningún lado o sale en nuestro diario acá, ¿viste? Pero trascendió por todo esto que decimos de lo que significa, ¿no es cierto? El futuro de una juventud trabajadora, estudiantil, comprometida socialmente, políticamente, ¿viste? No ese joven que está pensando en la pinchita o, ¿viste?, el sábado donde voy, que es válido, pero digo, no es su único pensamiento. A Mariano le gustaba la música, el cine, su serie preferida era Doctor House, y nada, le gustaba un montón de cosas, y aparte estaba comprometido con un montón de cosas. Eso es lo que me parece que trascendió. Ahora, yo pienso, cuando me nombras a Tomada, ustedes, los que conocían a Mariano, ¿no?, y los del partido, ¿cuál piensan que fue el rol del Estado y qué es lo que le reclaman al día de hoy? Bueno, el rol del Estado fue proteger la impunidad, es decir, proteger estos cuadros, porque lo que estaba pasando en la UOF no era desconocido para el Ministerio de Trabajo. Es decir, tengo tercerizados, Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son las empresas que tercerizan? Por la ley de contrato de trabajo, cuando vos despides a un trabajador, tenés una tercerizada, y vos sos el patrón de los efectivos, digamos, vos sos la empresa y tenés una tercerizada, sos responsable conjunto con la tercerizada por estar trabajando. Eso lo sabe el Ministerio de Trabajo por la ley de contrato de trabajo, digo, para empezar de lo más básico. Tomada sabía toda esta situación. Pedraza era un tipo de reunión del gobierno. La foto con Cristina, ¿entendés? Que tuvo poco tiempo antes que pasara lo de Mariano, lo demuestra. ¿Y cuál fue el accionar de Tomada? Y convalidar este asesinato, ¿sabes en qué? En no, después de mucho tiempo, no darle pase a planta permanente a los tercerizados. Se logró con lucha. Se logró con lucha. Mira, ahora me comentaba, la semana pasada, Lisandro Martínez me comentaba que recién incorporaron a dos compañeros de baños que eran tercerizados, dos de los que. Pero todo lo que se consiguió producto de que después de la muerte de Mariano se siguió luchando. Pero Tomada no reincorporaba a nadie. No lo pasaba a planta permanente. Ni siquiera como demagogia, decir, bueno, mira, si se dan a este pibe, vamos a blanquear. Pero ¿qué pasa? Tenía que meter en cana a todos los tercerizados que manejan la UOF y no los ferroviarios. Entonces, el rol de Tomada como parte del gobierno desde el Ministerio de Trabajo fue también mantener la impunidad, ¿entendés?, del asesinato de Mariano, en función también de no dar respuesta a la lucha de los tercerizados. Y no decir lo que sabemos. O sea, si lo sabíamos nosotros que él, que Pedraza, manejaba una de las tercerizadas del ferrocarril, también forma parte de la impunidad. O sea, de proteger, de mantener impune todo esto, toda esta patota asesina. Porque vos fijate que no sé si lo mencionaron el otro día en la charla, pero nosotros veníamos de un proceso de represión, que en realidad podríamos decir arranca del 2001, con el 19-20 que hay 36 muertos. Continúa en el 2002. Pero ¿cuál es la diferencia que se hace con Mariano en el tema de la represión? La tercerización de la represión. Si los anteriores asesinatos fueron las fuerzas de seguridad, que sabemos que tuvo la infantería, pero acá se modificó la forma de represión para que el Estado, el gobierno, tomara como cierta distancia. Y no me involucre. Tercerizo, contrató las patotas, es la burocracia sindical, ¿entendés? Tercerizan la represión con Mariano, no lo matan las fuerzas de seguridad. ¿Qué te puede pasar en cualquier enfrentamiento? ¿Entendés? Usted que Santillán, digamos. Acá, la modificación que hace la causa de Mariano es eso, la tercerización de la represión. Utilizar las patotas mercenarias para que maten a los activistas sociales, digamos, por llamarlo de alguna forma. O sea, el Estado ya no necesita reprimir. Reprime de otra forma, claro. Reprime. Por medio de sus mecanismos tradicionales. Reprime. Claro, necesita reprimir, pero lo hace a través de otro método. Sí, contrata a otros para Exacto. Que no son de sus propios. Claro. O sea, yo quiero reprimir, porque tengo que dar un escarmiento también. Pero no lo voy a hacer así de frente como en una movilización porque quedo muy expuesto. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hago? Tercerizo la represión. Contrató las patotas, los barra bravas. Eso también va a ser parte también del argumento que vamos a tener en el juicio. Por eso te digo que el caso de Mariano es un caso que no se diferencia en cuanto a perder a Julio López, a Luciano Arruga y a todos los demás, pero marca también otra instancia donde el gobierno ve que como tiene que seguir reprimiendo, porque sigue habiendo reclamos, estoy jugando a lo nacional y popular y que defiendo los derechos humanos, digamos, en un punto, no puedo ir directamente y meterle a la gendarmería y que te maten los tipos, los pibes que están. Entonces, ¿qué hago? Tercerizo. Ojo, método que la burocracia se utilizaba de antes, pero digamos en cuestiones más internas, viste, de Barrio Nuevo con Chacarita, que lo sabemos, su fuerza de choque gastronómico. La UOT tiene sus patotas, los dentados que van al choque, camioneros, todos lo sabemos. Pero esta forma de represión a una movilización social, en el Puente Porredón nos hirieron a nosotros la policía, a los que bajaron por la estación de Avellaneda a la prefectura, ¿entendés? Estaba la infantería. Yo ayer me acordaba que, hablando con Paulina Costetti, porque vinimos a hacer un trabajo que va a sacar Telenoche el 26, acá en la estación de Avellaneda, yo le decía a Vanina que en realidad lo del Puente Porredón, como a mí me agarró de espalda, digamos, no vi la cara, pero sí yo viví una experiencia que fue cuando, ¿se acuerdan cuando estaban en la campe de los mercados, en la campe que se hizo en el Congreso? Bueno, las organizaciones sociales fuimos a una campa a Plaza de Mayo, ni pudimos bajar la carpa, vino la infantería y agarró. Y ahí yo le vi la cara al que me estaba pegando. Me quería matar. eso fue para mí más impactante que las 12 balas que tenía a la espalda. Porque yo le estaba mirando la cara y el tipo me daba como para que, viste, para partirme la cabeza en dos. Entonces cuando veía la cara del asesino, digamos, ¿viste? Ahora es que remarcás eso, ¿no? ¿Cuál es, o sea, qué pensás que puede mover una persona? Porque es un ser humano también, ¿no? ¿De dónde viene tanta violencia? Yo no lo puedo entender. No sé si por ahí me puedes ayudar en eso. ¿Cómo puede otra persona, por lo que sea, diferencias ideológicas o lo que sea, hacer lo que te están haciendo vos, ¿no? Claro. Por ahí viene eso, por ahí ese choque viene ahí, justo con vos, ¿no? Claro, yo ahí es cuando... Y mira, primero hay una caracterización, digamos, de base, que es para nosotros que las fuerzas represivas son parte del aparato, es el brazo armado del Estado. O sea, hay una concepción política de las direcciones de esa fuerza de seguridad para actuar. Es decir, en realidad no están para protegernos, sino están para reprimirnos. Esa es su función dentro de un Estado capitalista, digamos. Ahora, ¿qué hace que esta gente te golpee? Quizás en el interior se ve más, porque viste, cuando reprime el interior, quizás te está pegando el policía que vive al lado de tu casa, porque son los pueblos más chicos, Famatina, Virquita. ¿Te acordás? Bueno, sí. ¿Viste? Lo que hace es que también hay todo un adoctrinamiento de que, o sea, cooptados a través de la miseria y el hambre, el adoctrinamiento, la cooptación a esa postura, te va mostrando que en realidad el problema no es el Estado, no es el gobierno que te hambrea, te jode la vida, sino es ese tipo que tenés enfrente. A partir de eso que vos empezás a trabajar sobre las fuerzas de seguridad, además de su rol de represivo en el Estado, entra a jugar también la preparación que tienen. Los tipos estos vienen cebados acá. Yo los he visto cara a cara en otras movilizaciones del bloque piquetero, movimiento piquetero, y vos lo veías que los tipos estaban... los tienen una semana acuartelada, ¿entendés? Aparte, el método que tienen las fuerzas de seguridad con respecto al tratamiento de sus subordinados. Vos sos basura, vos no valés, vos no pensás, acá te pienso soy yo. Vos estás para cumplir las órdenes que yo te doy. Te digo porque por mi edad, mi marido hizo la conscripción. Entonces lo que tratan es quebrarte moralmente, anímicamente, para decirte acá usted no piensa, no opina, no existe. Existe porque yo decido que exista. A salir a las 3 de la mañana a hacer salto a rana. En ese momento es así entrar. Entonces, además de la concepción de las fuerzas que dirigen esto, de esta de ser el brazo armado del Estado, está todo el trabajo de entrenamiento sobre la gente para abajo, digamos, de la oficialidad. Por eso nuestra postura es una cosa con la oficialidad y otra cosa es con la suboficialidad. Porque en muchas situaciones vos te ganás al tipo que tenés enfrente y que nos ha pasado. Digo, para eso me dio un libro gordo de petete, pero en el año 89, cuando meten preso a la dirección del Partido Obrero, que fue durante el gobierno de Alfonsín, nosotros fuimos cuando declararon los compañeros al juzgado en Morón. Y teníamos a la policía ahí alrededor. Tanto mate va, mate viene, que estábamos ahí, que los pibes nuestros estaban ahí, qué sé yo. Che, ¿te pagan las horas extras? No, ese no tiene. ¿Pero cuánto te pagan? ¿Vos sabés qué hicieron? A las 4 horas empezaban a cambiar. Después eran a las 2 horas, porque empezábamos a hablar. ¿Entendés? Como ellos no tenían orden de reprimir, hablaban. Entonces, ¿entendés también a lo que va? Si uno tiene la experiencia de que la suboficialidad, el perejil de la fuerza, salvo que sea un descompuesto que esté agarrado de la merca y de esto y de todo lo demás en los barrios, es un tipo que vos en un momento de la lucha lo vas a ganar. Posiblemente la oficialidad ya no, porque es la que está preparada para adoctrinar. Entonces hay un quiebre anímico, hay un quiebre político, ¿entendés? Que hace a formar esto, sí, de que el tipo venga y te pegue y te esté dando en la cabeza como si le estuviera pegando un banco, y es tu cabeza, ¿viste? Yo terminé con un chichón, mi cabeza era así, se extendía hacia este lado, mi codo era una cosa así, terminé de la jeringa. Y bueno, esa fue la más traumática, en el sentido de que yo le veía la cara al que me estaba pegando. ¿Cómo salí de ahí? No me preguntes, porque no sé cómo salí de esa situación. En la otra no tanto. Y vos lo ves a estos tipos, y vos ves el video del ojo obrero sobre lo de Barracas, vos ves las caras de los que vienen adelante, vienen para matar, ¿no? ¿Viste? Vienen con esa actitud. O sea, hay toda una preparación también. Toda una preparación. Por eso te digo, nosotros lo que planteamos también políticamente es esto, de que incluso las direcciones en las fuerzas sean reelectas, los comisarios en las comisarías, ¿viste? Por el voto de los ciudadanos, ¿entendés? Porque haya un control civil de una fuerza, porque si no es un recambio de, bueno, yo te vendo por 50 el puesto y vos me das 50 lucas y subís al comisario de no sé dónde y tenés esto que tenés. Eso lo sabemos porque estamos en los barrios, ¿viste? Conocemos cómo se maneja la policía. Donde siempre la víctima, en los barrios son los pibes, ya digo, por portación de cara, y después en los tratamientos sociales vienen con esta. Yo estoy seguro que, si, por ejemplo, las veces, lo sabemos, en las veces que hay alguna así, actividad muy especial de movilización de las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones sociales, los tipos vienen acuartelados una semana, y ahí le dan. Para que cuando le abrí la puerta, sale. Como los perros, ¿sí? Como los perros. Yo me acuerdo una vez en el puente estuvimos. Era una marcha. Sí, era una marcha, un 26. 7 horas en el puente para cruzarlo, para irnos a Plaza de Mayo. No sé si era un 26 o otra marcha. 7 horas discutieron, terminamos en el Ministerio Interior y nos permitieron pasar. Pero las 7 horas los tipos, 10 de enero, con los cascos puestos, les hervía el cerebro. O sea que los tipos ya nos querían pegar por todo lo que le habían dicho y aparte por haber estado 7 horas bajo el sol. O sea, ya estaban, que no reconocían a nadie. Eso es un poco. Bueno, ¿qué más se hace? Bueno, te vamos a pedir cómo estás para radio. Digas tu nombre y que le des un mensaje, porque esto en primer lugar lo van a escuchar chicos de la edad que tendría Mariana ahora. ¿Cuál sería el mensaje tuyo para con ellos respecto a este tema y en general? Mira, con respecto al asesinato de Mariano, es que nosotros luchamos por la vida, Mariano luchaba por la vida. La patota asesina justamente era todo lo contrario. Y con Mariano intentaron matar, físicamente asesinaron a un militante y a un joven comprometido social y políticamente, pero no terminaron con ese camino que fue haciendo Mariano en sus 23 años de vida, hacia que la juventud tenga ese futuro. Que tiene que tomar, como dijo alguien, el cielo por asalto, y que tiene ese futuro. Mariano hizo durante sus 10 años o sus 23 años de vida, sus 10 años de militancia, trabajar y militar para que exista ese futuro para los jóvenes. Una patota asesina de un burócrata como Pedraza intentó abortar este proceso. Costó la vida de Mariano, pero es un precio que creo que la juventud tomó para poder seguir construyéndose su futuro. Y que, bueno, jóvenes como Mariano hay. Y hay que escucharlos, hay que ver cuál es la propuesta, hay que ver cómo nos generamos un futuro que pase más allá de las propuestas cotidianas y miserables que nos ofrece este sistema, sino que busquemos una salida de superación, de un futuro para esta juventud. Y en general, creo que, como dicen los afiches de Mariano, nosotros decimos viva tu lucha obrera y socialista, porque fue uno que marcó desde ese pibito de 13 años que recuperó con los 6 trabajadores de Sacetru y los compañeros del Polo Obrero la fábrica Sacetru acá en Avellaneda. Fue todo lo que hizo durante sus 10 siguientes años de vida, construir una alternativa obrera y socialista como una propuesta hacia la juventud. Sí. Muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes, chicos. Si ustedes vienen mañana, si no, el lunes, si no se...